En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Anoche muchas personas han protagonizado una de las jornadas más tristes de los últimos tiempos. Gente con creencias enfermizas, con odios atávicos, negacionistas y nazis, que son los mismos, os lo hemos comentado en muchas ocasiones. La vida es difícil, se ha complicado mucho más y llegan estos y la hacen todavía más difícil. Pero hoy un grupo de chavales ha dado una lección importantísima, una lección de humanidad y dignidad, y que vamos a recordar siempre. Son de Logroño, una de las ciudades más castigadas por los disturbios. Se han organizado por redes sociales, han sido decenas, de 14, de 15, de 16 años. Han dado una lección, han arreglado y limpiado calles y tiendas desde la mañana. Es un movimiento espontáneo, lo contaba así uno de los chicos que ha participado. Cuando pasó todo lo que pasó en cerca del Espolón, se nos hizo un vacío enorme y pues fuimos a verlo así desde lejos y pues lo destrozaron todo y estuvimos hablando por WhatsApp para que teníamos que hacer algo. Y fuimos al día siguiente, o sea hoy a las 9 de la mañana, a limpiar al Espolón. Y pues eso, que nos sentimos muy bien porque ha habido mucha gente que nos ha apoyado, se ha empezado a unir gente. Había gente que nos estaba aplaudiendo y ha venido una señora muy maja que nos ha dado unas chuches y pues nos ha sentado muy bien a todos. Nos han dado una lección enorme, sus padres tienen que estar muy orgullosos de ellos. Ellos, estos chicos, sí que nos representan. Sin querer y sin pretenderlo, han protagonizado una imagen que va a estar en la historia de esta pandemia. Los adultos hemos fallado en muchas ocasiones y en muchas hay cosas con ellos. Perdón y gracias, gracias chavales, por hacernos creer en el futuro. Vimos cómo destrozaban la tienda de Lacoste y yo cuando veo eso y pienso en las personas que al día siguiente van a ir ahí a trabajar, el vacío que les ha tenido que hacer ver su tienda así destrozada, por lo menos a mí me entró un, no sé, un malestar al pensar en eso. Aquí comenzamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, todos preparados, vamos allá. Siempre con fuerza, con energía, comenzamos el programa, insistimos, hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta, hashtag almohadillarosavientos, almohadillarosavientos, y nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, almohadillarosavientos y rosa.vientos@onda0.es. Y tenemos a tertulia, es hoy noche de tertulia con Juan José Chazoro, con Manuel Carvillal, con Josep Guijarro. Y en la tertulia de hoy nos hacemos preguntas, varias preguntas. Nos preguntamos, por ejemplo, si los perros tienen alma, si los perros tienen alma. Bueno, nos lo preguntamos si los perros tienen alma y también nos preguntamos si los humanos la tienen. Hablaremos sobre la Luna, sobre Marte, sobre civilizaciones humanas antiquísimas, antiquísimas. Se han encontrado restos de lo que pueden ser civilizaciones humanas en el Amazonas y también vamos a hablar de un fraude espiritual. Y además en la noche de hoy también hablamos con Laura Falcolara en sus ecos del pasado, que nos habla sobre la cámara ámbar, uno de los grandes enigmas y tesoros nazis y mujeres con historia, la dama de hierro hindú. Nos lo contará Silvia Casasola y Javier Sevillano nos contará en Fronteras del Futuro que en el mañana, los venenos de insectos, algunos pueden llegar a utilizarse como antibióticos. Y durante la tertulia vamos a conectar con uno de los hombres de la NASA en España. Vamos a ver si nos atiende uno de los hombres de la NASA en España en una semana en donde una de las noticias importantes ha sido el descubrimiento de agua helada en la Luna. Agua helada en la Luna, hielo en la cara oculta de la Luna. y él también está al tanto porque las está llevando a cabo. Está en ellas las misiones, en las próximas misiones a Marte. Es una demostración de categoría de que la ciencia española es importantísima y una demostración de que hay que apoyarla, de que nuestro futuro dependerá de gente como él. Y es que es el momento de actuar, es el momento, insistimos, de actuar. Los medios del grupo A3 Media, entre ellos Onda Cero, hemos puesto en marcha una campaña para conseguir que la inversión en ciencia e innovación alcance el 2% del Producto Interior Bruto. Unirse a nosotros en este empeño, venid con nosotros. Lo puedes hacer firmando la petición a través de la web constantesyvitales.com, constantesyvitales.com. Ya somos en más de 450.000 los que hemos firmado ahí por este objetivo, por el objetivo 2%. Un objetivo para apoyar a la ciencia. Nos está preguntando estos días en diferentes correos, en tweets, ¿quién canta esto? Bueno, pues la música con la que comenzamos la temporada del sumario este año en La Rosa de los Vientos es de Paloma Faith. Se llama Paloma porque tiene ascendencia española. Es una cantante inglesa extraordinaria, impresionante, con una voz espectacular. Se llama Paloma Faith. 1:40, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Josep Quijarrón. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Saludos, Silvia. Hola, todos hola. Los oyentes. Bueno, Silvia nos tiene que comentar algo. Con Almadía Rosa Ventos podéis participar en esto, en este concurso que comentamos. Pues sí, porque la cosa también va de chicas. Fíjate, decías tú antes lo de Paloma, la que canta ahora, tampoco canta nada mal, que es Pink. Canta, no, muy tampoco, bien. Canta muy bien también. Que cante una bien no dice que las otras canten mal. Y una que escribe fenomenal es Natalia Monge. También. Que sabes que ya ganó el último premio, la novena edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Y estamos muy contentos porque hace poquito nos comentaba Amado que ya ha conseguido la segunda edición, que se ha publicado la segunda edición en la editorial Odeón. Y bueno, pues para coger y celebrarlo con todos nuestros oyentes, pues damos la opción a que reciban un premio. ¿Y qué consiste el premio? Pues en recibir un ejemplar de Mala Cosecha. Ya sabéis que ya ahí hace una crónica un poquito negra, buceado, muchísimos archivos, ese mundo bizarro, oscuro, de noticias importantes, de estas, pues yo qué sé, de verdugos, de brujas, de vampiros. Qué mejor que en este fin de semana donde se está hablando todo este tipo de cosas. Bueno, pues sabéis que ese premio se está otorgando y este año también se va a volver a retomar gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Crevillén y gracias a la colaboración de la Cooperativa Hidroeléctrica San Francisco de Asís, también de Crevillén. Y bueno, pues entre todos los oyentes que participen a lo largo del programa, con tweets, con correos, pues entre todos, uno tendrá la suerte de recibir un libro de Mala Cosecha. Así que nada, enhorabuena a todos, participar, que yo creo que esta noche promete muchísimo. Almohadilla Rosa Ventos para participar en ese concurso y para intervenir en esta Tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero que hemos presentado, hemos hablado con Silvia Casasola, con Josep Quijarro y también saludamos, por supuesto, a Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y Juanjo Sánchez Oro, muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas noches. Hoy nos preguntamos contigo si las personas ya sabemos que no tienen alma, pero ¿la tienen los perros? Bueno, no sabemos si la tienen o no. Habría que preguntarle a Miguel Pedrero, que sacó hace un tiempo un libro extraordinario sobre este tema, con un montón de experiencias de personas que afirmaban haber visto también, bueno, pues habían tenido experiencias, ¿no?, con el más allá de sus otros seres queridos, con esos animales domésticos, y ahí recogía un montón de creencias, recogía también lo que opinaban las diferentes religiones sobre el tema. Y bueno, ahora lo que ha ocurrido es que además en una fecha tan especial como la de estos días, ¿no?, donde habitualmente pues solemos ir a visitar los cementerios, este año es cierto que todo es extraordinariamente extraño y estamos visitando los cementerios más de la cuenta, fuera de fecha, y justamente en estas fechas es cuando menos está la gente yendo a los cementerios, por razones obvias, pero ha salido un estudio... bueno, que es, a mí me parece, la verdad es que es un estudio que me ha interesado mucho porque resulta que con muy poquito, en principio, con algo que estaba ahí, han llegado a unas conclusiones muy interesantes. Y es precisamente eso, tratar de medir hasta qué punto hoy en día los seres humanos están empezando a incrementar su creencia en que realmente los animales, y más concretamente esto que solemos denominar las mascotas, los animales domésticos, sí que tienen alma. Y el estudio lo ha hecho la Universidad de Newcastle, lo acaba, como digo, de publicar en estos días, y es interesante porque lo que han hecho ha sido revisar los cementerios de mascotas que hay en Gran Bretaña. En concreto han estado mirando 4 cementerios, han estado revisando en esos cementerios de mascotas, que son como los cementerios de los humanos, es decir, tienen también sus lápidas, sus sepulturas, y lo que han hecho ha sido precisamente analizar 1000 lápidas que van desde el año 1880 hasta 1980, aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, lo que han tratado de ver es cómo se manifiesta un poco esas emociones hacia estos animales domésticos a través de esas lápidas, y a partir de ahí deducir si hay más creencia en el más allá de los animales o menos creencias. Ese sería un poco el análisis, que, como digo, es algo muy sencillo, pero en principio también, por lo que he estado viendo, parece que nadie había hecho algo parecido. Y yo creo que los resultados son bastante reveladores, ¿no? Revelador es el hecho de que esa, bueno, pues esos indicios apuntan, no sé si alma o no alma, evidentemente eso es un concepto cristiano, pero algo más hay que el cuerpo físico, parece que este estudio lo demuestra y lo muestra. Sí, ellos han visto que hay un contraste muy claro entre lo que serían esas lápidas, cómo se está manifestando, como digo, ese cariño hacia esos animales antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuanto más te vas un poco a los extremos de esa franja que hemos comentado, desde finales del siglo XIX a finales del siglo XX, se ve que las emociones se expresan de una manera muy distinta, ¿no? Por ejemplo, a finales del siglo XIX, pues se hablaba, cuando tú ves esas lápidas y las inscripciones que están ahí hechas, pues ves que se habla de esos animales que están allí enterrados, se habla de que son, bueno, compañeros, que son amigos. En las tumbas aparecen como unas emociones un tanto, como digo, distanciadas. Por ejemplo, no suelen aparecer apenas cruces, ni tampoco estrellas de David, en el caso de que estemos hablando de que el dueño de ese animal sea judío. No hay referencias tampoco muy manifiestas a que haya una otra vida o que, por ejemplo, te vayas a reencontrar con ese animal, te vayas a reencontrar después cuando tú fallezcas. Entonces se habla de que, bueno, esperan volver a verlo. Es, como digo, una relación emocional bastante distante. Hay también predominio, por ejemplo, de enterramientos de perros, y ahora parece que las cosas han ido cambiando. Ahora, por ejemplo, también ha aumentado mucho los enterramientos de gatos. Ahí digamos que se van un poco equilibrando las cosas. Empiezan a utilizarse, fijaros, por eso digo que cómo están cambiando las cosas actualmente, se le empieza a poner a los animales el apellido del dueño. Entonces ya el se apellido. Está manifestando. ¿Desde cuándo los animales han tenido apellido? Pero eso es lo que está indicando, y es ahí donde se incide, que efectivamente ya forman parte de la familia. O sea, el trato ha cambiado radicalmente. Ya no los vemos solamente como un compañero, ¿no?, sino que directamente lo vemos como un integrante de la familia. Antes entonces, es que es la soledad. Juanjo, vivimos muy solos. Antes se le solía poner el nombre de, a lo mejor, de un amor desafortunado, ¿no? Como para chinchar. Y todos los días ahí, claro. todos los días. Sí. Pero ojo, pero fijaros hasta qué extremo llega, porque es muy interesante. Incluso se manifiesta la relación de alguna manera como que el dueño aparece, figura en algunas lápidas como el papá o la mamá del animal. Es decir, la relación de familiaridad es tan estrecha que llega a esos extremos. Entonces, bueno, yo reconozco que yo a mi hijo le digo, haz el favor de sacar a tu hermano peludo. Bueno, también hay algunas cosas que nosotros también manejamos, ¿no? Dentro de lo que es el lenguaje. Por ejemplo, yo a mi hijo le llamaba cachorrillo. Sí, es decir, también. Como es una vía de doble dirección, ¿no? Lo que pasa que es cierto que, como digo, es muy evidente desde las lápidas más antiguas a las más modernas, cómo, y ella, es interesante también cómo ellos lo explican, porque dicen que tiene que ver también con cómo hemos integrado más dentro del domicilio a los animales que antes. Y aluden a una serie de aspectos que yo desde luego desconocía. Por ejemplo, dicen que cambió mucho el tener mascotas, entre comillas, ¿no?, en casa, cuando, por ejemplo, se empezó a crear el champú antipulgas y se creó también la arena para los gatos. A partir de ese momento era más, ya se introducía y ya se convivía más intensamente, más horas al día, con los gatos y con los perros en el domicilio. Antes se los dejaba más fuera porque evidentemente eran portadores de pulgas y, como digo, por una cuestión también de higiene. Cuando eso cambió, cuando por ejemplo se empezaron a crear utensilios como juguetes especializados para los animales, se les creó también alimento especializado para mascotas, todo eso ha ido incrementando que cada vez los consideremos más miembros de la familia. Y eso finalmente ha quedado plasmado y además grabado en piedra, nunca mejor dicho, en las lápidas de estos cementerios. Entonces, yo aquí me pregunto hasta qué punto estamos humanizando a los animales. Pues sí. Porque en la medida en que los estamos integrando en el mundo doméstico, los estamos viendo de una manera distinta. Los animales seguían siendo lo mismo. Estamos humanizando a los animales y animalizando a las personas. Bueno, sí, sí. Joder. Sí, eso siempre, ¿eh? Y sobre todo, sí, bueno, sí, es una de las técnicas más antiguas, el deshumanizar, ¿no? Sí, para sobre todo revir, cuando, bueno, ya, claro, ya quieres marcarlos, ¿no? De alguna manera, sí, sí. Para que no te duela. Por cierto, Josep, quería decir algo, ¿no? Sí, sí, porque a mí me da la impresión de que lo que ha hecho Juanjo es lo que en Internet se llama un clickbait, ¿eh? Un ciberanzuelo. Porque aquí del alma de los animales no se está hablando. Estamos hablando de cómo concebimos nosotros a los animales. Y es evidente que en los últimos años, por no decir en las últimas décadas, ha habido una mayor sensibilización de la sociedad con respecto a las mascotas. Podríamos incluir aquí a los pájaros. Mi exmujer y mi hijo mayor conviven ahí con no sé cuántos loros que, oye, los adoran. Y si tienen una enfermedad, los llevan al veterinario y se gastan una pasta que tú dices, en otro momento hubieras dicho al puto pájaro, con perdón, que le den, ¿no? Pero sin embargo, hoy existe una sensibilidad extraordinaria porque los animales cumplen una función emocional que no cumplían décadas atrás. Es decir, uno tenía un perro para que le fuera útil si estabas en el campo en el tema de la caza, o para que sirviera de fiel guardián, o utilizaba, qué sé yo, un gato para llevarlo en el barco. Esto se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial para mantener limpia la cubierta y las bodegas de ratones. Claro, los animales han dejado de ser esos bichos que tenían funcionalidad para suplir las carencias emocionales que tienen los seres humanos. Mm. Yo conozco muchas, yo ahora me voy a meter en un berenjenal importante, pero conozco muchas personas que, por ejemplo, el amor que podrían depositar en un hijo que no tienen porque no quieren o porque no pueden, lo depositan en los animales, que son tratados como hijos bebés durante más de 10 años, ¿verdad? Porque cumplen esa función emocional que les daría ese ser humano pequeñito que, porque no quieren o porque no pueden, no han querido verse en esa obligación, ¿no? En el fondo, yo creo que los animales sí tienen alma, esa es harina de otro costal, a pesar de que era el titular de la noticia, pero lo que está reflejando el estudio es cómo vemos a los animales hoy, en la actualidad, con respecto a lo que hacían los seres humanos en el pasado. Y también se ha descubierto, Manuel, que los perros son capaces de escuchar y entender a las personas. Sí, bueno, entender lo que se les dice. Fíjate, es una característica de los animales que no tienen todas las personas. Es verdad, es que yo no creo que tengan una función de suplir carencias afectivas. Es que es una cuestión de sensibilidad. Hay personas que ven a los animales en el siglo XXI como objetos, como cosas que los cosifican, y personas que generan una empatía o que generan un cariño, un afecto por un ser vivo con el que conviven y que además es un afecto correspondido. Nada más, es como, yo no creo que tener un hijo cumpla una función de suplir carencias afectivas, que tú quieres a tu hijo porque es tu hijo, y el perro que vive contigo, o el gato que vive contigo, o el animal que vive contigo, pues yo creo que es lógico que lo veas como un miembro más de la familia, porque siente, porque padece, y porque es una criatura viva. Oye, que cada uno diga el nombre de sus perros. El mío se llamaba, cuando estaba aquí, Alejandro Martínez. Yo creo que corresponde a un nombre de persona, más o menos, ¿eh? Alejandro Martínez. Se llamaba Tarzán. Claro, ese también corresponde a persona. ¿Cómo se llamaba el de Manuel? Las perras que vivían conmigo, es que yo nunca, a mí no me sale decirlo de mi perro. Sí. Porque es como si él dice mi humano. O sea, yo no he tenido perros, yo no he sido propietario nunca de animales. Pero las perras que vivían conmigo se llamaban Claudia Stiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell. Muy bien. Te falta el MacPherson. Y a ver, Manuel. Oye, el mío, ¿qué pasa? Sí. ¿Cómo se llama? Yo tengo dos. Ah, bueno. Bueno, y tengo tres. Sí. Sí, sí, tengo un perro que se llama Ranger. Sí. Una gata que se llama Gala. Sí. Y un pájaro que no sabemos si es pájaro o es pájara, porque se llamaba Puccini y ahora la llamamos Puccina. Bueno, por lo menos parecen nombres de animales, ¿no? Seguro que si Juanjo tuviese mascotas, les llamaría Newton, Einstein y Hopkins. ¿Cómo le llamarías, Juanjo? No, yo lo estoy alucinando con los nombres de Manuel, porque no los humaniza, no humaniza para nada los Es verdad, los es verdad. No las es que eran muy feas las perritas, joder. Sí, sí. Bueno, ¿y por qué entienden? ¿Qué es lo que se ha descubierto para que digas eso? Sí, pues se acaba de publicar un nuevo estudio, se está avanzando mucho en el campo de la percepción de los animales y utilizando el estudio del cerebro animal para compararlo con los sistemas de percepción de los humanos y ayudarnos a comprender nuestro propio cerebro. Y ahora se ha hecho un trabajo súper chulo que ha publicado The Journal of Neuroscience en el último número, y es un trabajo hecho conjuntamente, por eso es el más ambicioso que se ha hecho hasta ahora, con mayor número de sujetos humanos y no humanos hasta la fecha, porque lo han hecho en colaboración el Departamento de Etología de la Universidad de Eötvös-Loránd en Budapest, en Hungría, y el Instituto de Neurobiología de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, en Querétaro. Y ellos lo que han hecho es utilizar la técnica de imagenología por resonancia magnética funcional para ver qué áreas del cerebro funcionaban en los animales, en este caso en perros. Utilizaron más de 20 perros, más de 20 sujetos canídeos para este estudio y 30 humanos, para comparar qué áreas del cerebro se activaban cuando tenían que identificar las caras, los rostros de individuos de su misma especie, es decir, perros, o individuos de otra especie, es decir, humanos, y viceversa. O sea, se conectaba a los sujetos humanos y a los no humanos a este sistema de resonancia magnética, y se les proyectaban imágenes del rostro y de la nuca de distintos sujetos. En el caso de los perros, se proyectaba imágenes del rostro y de la nuca tanto de perros como de humanos, y con los humanos ocurría exactamente lo mismo, para ver si los sistemas de percepción, si las áreas del cerebro que se activaban eran las mismas, y no lo son. O sea, es verdad, cuando Juanjo habla de que humanizamos a veces a nuestras mascotas, es porque intentamos que sean como nosotros, ¿no? Intentamos pensar que tienen unos sistemas de percepción o de sentimientos iguales a los de los humanos, y no son humanos, pertenecen a otra especie. Y este experimento viene a ahondar en ese sentido. Sin embargo, lo que sí identifican mucho mejor que las caras, que los rostros, a pesar de que se ha constatado que, por ejemplo, en el caso de los perros, identifican los rostros de sus humanos o de los humanos con los que conviven, identifican incluso la gestualización de ese rostro, si sonríe, si está triste, o sea, realmente reconocen las caras de los humanos, pero lo que reconocen mucho mejor es la expresión corporal de todo el cuerpo y las voces. el tema de las voces, que es muy, muy sorprendente. Así que yo creo que en los próximos años nos vamos a llevar muchas sorpresas en este sentido, aunque no se trate de humanos de cuatro patas, los animales que conviven con nosotros, no sé si tienen alma, porque yo no sé si existe el alma, tiendo a pensar que no, ni en un caso ni en otro, pero sí existen los sentimientos, sí existen las emociones, sienten, sufren y padecen exactamente igual que los humanos. Joaquín Valero con Almadía Rosaventos nos manda una foto de su perrita, se llama Blanca. Tiene pelo blanco, evidentemente largo y frondoso. Se llama Blanca y dice que se pone muy contenta cuando suena la sintonía de La Rosa de los Vientos. Nos alegra muchísimo que diga eso este oyente que nos habla de su perra Blanca, que también parece un hombre de persona. Y María Toro nos dice que en realidad el estudio no habla del alma de los perros, sino cómo ha cambiado la percepción que tenemos de las mascotas, entre los perros, entre los gatos y de otras mascotas. Seguimos en la sintonía de Onda Cero, seguimos en La Rosa de los Vientos, pero vamos a seguir después de las noticias y la actualidad en Onda Cero. Llega ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y nosotros continuamos hasta las 4 de la madrugada. Con muchos minutos más todavía de tertulia, vamos a conectar con un investigador español que trabaja en la NASA. Y vamos a tener también esta noche Mujeres con Historia, Ecos del Pasado, Fronteras del Futuro. Pero insistimos ahora en las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en el tertulia hasta Onda Cero, continuamos con noticias, con informaciones aquí en La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 4 de la madrugada, con Silvia Casasola, con Manuel Carvillal, con Juan José Cezoro y con Giuseppe Guijarro. Abrimos un paréntesis para hablar del espacio, del cielo, del universo, de descubrimientos que se están haciendo. Tenemos un objetivo y está puesto en la existencia de otros más allá del, de la Tierra, del planeta. Y Josep, hay descubrimientos que nos hacen pensar que no estamos solos. Bueno, lo que han hecho es invertir los papeles. Imaginemos, damos por hecho, que hay civilizaciones extraterrestres ahí fuera que están buscando, igual que nosotros, a otras civilizaciones extra lo que sea. ¿Desde qué punto de vista privilegiado podría detectarse la Tierra por el método del tránsito? Esto es lo que se pregunta, ¿no? Esto del método del tránsito es aquel que cuando pasa por delante de una estrella que está en línea de visión, en este caso con la Tierra, la oscurecería levemente y por lo tanto revelaría la presencia de un cuerpo y daría pistas acerca de la composición y del tamaño del planeta. Esto es lo que nosotros usamos para la detección de los exoplanetas, y ya llevamos más de 2000 en prácticamente década y media, Bueno, pues ¿cuáles serían esos sistemas estelares desde los que resultaría más fácil encontrarnos? Pues para averiguarlo, Lisa Kaltenegger, a ver si lo digo bien, Kaltenegger, directora del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell, y Joshua Piper, físico de la Universidad de Leigh, han elaborado una lista de las 1004 estrellas cercanas utilizando el catálogo de exoplanetas en tránsito del satélite TESS de la NASA. Del mismo modo que nosotros desde la Tierra hemos detectado ya varios miles de planetas alrededor de otras estrellas, esa hipotética civilización alienígena podría haber detectado nuestra presencia. Y algunos dispondrían de esa línea de visión directa con nuestro planeta, y otros muchos, además, estarían lo suficientemente cerca de nosotros como para poder detectar incluso los rastros químicos que deja la vida terrestre. Y esas conclusiones han sido publicadas ahora en una publicación que se llama Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. 1.004 estrellas, ni una más ni una menos, que han sido identificadas por estos investigadores y que estarían dentro de la llamada secuencia principal, es decir, que son similares a nuestro Sol y podrían tener en órbita mundos similares a la Tierra. Ninguna de ellas, además, está a más de 300 años luz de distancia. Claro, esto en términos astronómicos es nada, pero es una pasada. Hablamos de 300 años a 300.000 kilómetros por segundo, lo que las convertiría en vecinas que habitan nuestra misma región de la Vía Láctea y que las más próximas a nosotros estarían, esto es ya más viable, a 28 años luz de distancia. Bueno, pues alrededor del 5% de las 1.004 estrellas seleccionadas son probablemente demasiado jóvenes para que en ellas haya evolucionado la vida inteligente. Incluso si un planeta con condiciones habitables las orbitara, pero el 95% restante pertenece a categorías de estrellas que podrían sustentar la vida durante miles de millones de años. Y eso, por lo menos, estamos hablando de la experiencia de la Tierra. Estrellas. ¿Perdona? Estamos hablando de cuántas estrellas. De 950 pues, con sus planetas, ¿eh? Efectivamente, claro. Efectivamente. Lo que significa que ahí afuera hay un universo poblado de vida. Otra cosa es cómo esa vida pueda llegar algún día a comunicarse con sus vecinos cósmicos. Puede darse la ambigüedad, ¿no?, de que sabemos que están, pero no podemos comunicarnos, y que saben que estamos, pero no pueden comunicarse, o las comunicaciones pueden dilatarse pues años y años y años por esos problemas que tiene el tema de Einstein, ¿no?, la teoría de la relatividad. Buscar exoplanetas, a pesar de que todos los que ya hemos encontrado, ya sabéis que no resulta nada sencillo. Y de todos los exoplanetas existentes, solo una pequeña parte se va a alinear con nuestra línea de visión para que podamos verlos transitar en sus estrellas. Y el resto, aunque estén ahí mismo, serían imposibles de ver desde nuestra posición. Por eso es tan importante para estos científicos localizar con exactitud las estrellas que tuvieran a la Tierra en esa línea de visión, esas más de 1.000 estrellas que Piper identifica en su artículo que podrían ver la Tierra transitar por el Sol, y eso es algo que llamaría naturalmente su atención. Para los investigadores, si alguien ahí arriba ha detectado ya en la Tierra su atmósfera, sentiría sin duda una curiosidad igual que tendríamos nosotros por comunicarnos con ellos. Y además esta semana se ha producido un descubrimiento importantísimo en la historia de la humanidad, el descubrimiento de agua helada en la cara oculta de la Luna. Un hallazgo protagonizado por científicos de la NASA que se ha dado a conocer el pasado jueves. Y vamos a hablar con uno de esos científicos, un científico de la NASA en España. Lo vamos a comentar con uno de los hombres más importantes y cuya valoración puede ser importantísima, porque además está implicado en muchas investigaciones que se están haciendo y que se van a hacer en el futuro en relación al planeta Marte. Es un investigador en ciencias planetarias del Centro de Astrobiología, asociado a la NASA, del CSIC. Él es Jorge Pla García. Jorge, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Jorge, lo primero, esta noticia esta semana ha sido importante. Bueno, es un año importante para el espacio. En el Sistema Solar estamos descubriendo cosas, indicios. Hace tan solo unas semanas en Venus, ahora esta semana en la Luna, la aparición de agua. Y el agua es fundamental para la vida, así lo entendemos. ¿Qué te parece? ¿Qué valoración haces en primer lugar del descubrimiento que se ha hecho en la Luna? A mí me parece un descubrimiento muy importante, sobre todo con la mirada puesta en las futuras misiones tripuladas y sobre todo para esas futuras bases estables en la Luna que va a necesitar

y mil gracias por tu valoración y tus informaciones. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y atención, Tomás, nota, porque es muy importante. La página web de Onda Cero tiene cambios. OndaCero.es. Cambios espectaculares. Vais a disfrutar muchísimo. Y ya están en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y ya está toda la información, todos los programas. Y ya está también la entrevista que tuvimos ayer con uno de nuestros invitados estrella, con JJ Benítez. La entrevista que tuvimos con JJ Benítez está en la página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y en esa entrevista escucháis a Silvia hablando, Silvia Casasola, nos hablaste y ahora nos vas a decir algo más sobre el dios del caos. ¿Qué es esto? Sí, pues fíjate, si no tenemos bastante con la pandemia, si no tenemos bastante con que nos estamos cargando nuestro planeta, bueno, pues ahora para ayudar resulta que tenemos un asteroide que se llama Apophis. Y para los entendidos en egiptología, pues Apophis es el dios egipcio del caos. Y bueno, ¿y por qué tiene este nombrecito? Pues este asteroide tiene unos 340 metros, se supone que va a pasar en el 2029, concretamente el 13 de abril, a unos 30.000 kilómetros de velocidad. Se va a poder ver desde la Tierra, una luz así muy fulgurante, sin necesidad de telescopio. Pero, bueno, en su momento los científicos hicieron sus cálculos y de los 750.000 asteroides que tenemos ya controlados, dicen que cada mes se descubren 2.000 más, pero que peligrosos, con posibilidad de que si te impactan la lían parda, como me gusta a mí decir en algunas ocasiones, pues solamente hay 2.000. Bueno, pues uno de ellos es el dios del caos, es Apophis. Y los científicos habían hecho sus cálculos y decían que, bueno, que no había problema, que no iba a impactar. Pero resulta que aquí tenemos en Liza lo que llaman el efecto Yarkovsky. ¿Y qué es el efecto Yarkovsky? Pues el efecto Yarkovsky es que se consigue modifican las órbitas de objetos pequeños del sistema solar, y lo hace como resultado cuando estos objetos absorben la radiación del Sol en una de sus caras y lo reirradian mientras rotan. ¿Qué pasa con esto? Pues que, aunque sea muy poco a poco, eso termina provocando que el objeto cambie su trayectoria. Y eso es lo que le está pasando al dios del caos. En realidad, según los cálculos que han realizado los científicos, el asteroide se está alejando de su órbita inicial a unos 170 metros por año. Así que el cálculo que han realizado es que en el 2068 hay posibilidad de que el dios del caos impacte contra la Tierra. Y el efecto podría ser de 880 millones de TNT explotando a la vez. Total, no es nada. Pero bueno, nos dicen los científicos que aunque el efecto Yarkovsky esté cambiando la trayectoria, que un poquito antes de que llegue el 2068 nos lo dicen fijo, sí. Si impacta o no impacta. Así que se ve la castaña, dices, ¡ay, mira el efecto de Yarkovsky! ¡Ay, que viene, que ha llegado! Yarkovsky. Así que nada, cuando veas la luz que llega, ya te deslumbra. Sí. Giuseppe Yarkovsky, por los clavos de Cristo. Por los clavos de Cristo. De Caifás. Oye, menos mal. Claro, es que lo digo con intención, ¿eh? 2020... porque con la suerte que está teniendo este año, nada más le faltaba el Apophis este o el Apophis o como coño. Bueno, vamos a los clavos de Cristo, que es a quienes nos vamos a tener que encomendar para que esto termine bien. Y es que un par de clavos de época romana, que hasta ahora estaban almacenados en un laboratorio de la Universidad de Tel Aviv, podrían estar relacionados nada más y nada menos que con la crucifixión de Cristo. O sea, que lo que os decía de los clavos de Cristo va en serio. Claro, por eso te lo he dicho. Claro. Claro. Esa es al menos la conclusión a la que llega no un arqueólogo, sino un geólogo israelí, tras efectuar un análisis físico y químico de los restos que, según afirma, provienen de una cueva funeraria en Jerusalén, donde se enterró al sumo sacerdote judío Caifás, que ya sabéis, según la Biblia, según los evangelios, jugó un papel clave a la hora de enviar a Jesús a la cruz. En realidad, los investigadores que ha dirigido este hombre encontraron rastros microscópicos de madera y hueso incrustados en las púas de metal, lo que, según dicen, indica claramente que estos clavos de 2000 años de antigüedad estuvieron al menos involucrados en una crucifixión, aunque no necesariamente tiene que ser la de Cristo, ¿eh? Al menos eso ha declarado al diario israelí Haaretz. Y esto te sonará, Bruno, porque estos clavos, ¿por qué sabemos que tienen 2000 años, no? Pues porque estos clavos proceden de una cueva funeraria judío del siglo I después de Cristo. Esto está fechado y admitido por toda la comunidad arqueológica. Fue descubierta en 1990 y los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrieron dentro de un osario uno de los clavos y otro estaba en el suelo, empolvado, cerca de una caja en la que se leía José. Claro, que al lado había otra que decía José, hijo de Caifás, y ahí viene la polémica, porque en 2011 el periodista Simca Jacobovici, ya sé que en Twitter se están mofando porque dice que todos los nombres me tocan a mí los chungos, Jacobovici. Pero es que los dices perfecto, Josep. ¿A que sí? Hombre, esto he estado aquí practicando. Es que bueno, cuando pues, más es difícil es, más se te tiene que cargar. ¿Cómo se llama el personaje? Simca Jacobovici. Ahora lo he dicho hasta con el acento y todo, ¿eh? ¿Qué lenguaje? Pues este hombre hizo un documental que generó una gran controversia entre la comunidad arqueológica, ya que durante esas obras viales en el Bosque de la Paz de Jerusalén, que es un parque que está al sur de la ciudad, se descubrió una cueva con 12 osarios, cajas de caliza, del periodo del siglo I, en la que los judíos colocaban tradicionalmente los restos de sus difuntos, y lo que distinguía este entierro de otros muchos similares que se habían encontrado en Jerusalén es que estaba inscrito en hebreo, Caifa, que es como se conoce a Caifás, y en otro, como yo ya antes anticipaba, las palabras José, hijo de Caifás. Muchos identificaron, por lo tanto, esa cueva como la tumba familiar del sumo sacerdote judío, y del sumo sacerdote que entregó a Jesús a Poncio Pilato. Claro, ¿qué hacen los clavos de Cristo en la tumba de Caifás? Pues esa es lo que para muchos científicos derrumba toda esta historia. Es decir, podrían ser clavos de una crucifixión, sí, pero no los de Jesucristo. Y es que, como digo, los científicos tomaron muestras de sedimentos de otros 40 osarios y 25 tumbas en Jerusalén. Ninguno de ellos mostró huellas dactilares químicas y físicas similares, lo que llevó a concluir que los clavos de ese laboratorio de Tel Aviv, que estaban en el almacén, procedían de esa cueva en particular. Y también encontraron que en el interior del osario de José, hijo de Caifás, contenía diminutos fragmentos de hierro, lo que sugiere que el clavo que se encontró en el suelo de esa cueva pudo haber sido colocado inicialmente en la caja del sumo sacerdote. Por lo tanto, ahí tenemos una polémica de esas que duran años acerca de si son o no los clavos de Cristo. Año 1988, 1989 aproximadamente, leí una revista, y en esa revista era un fanzine, era por fotocopias, creo que la portada era amarilla, se llamaba Verne, había un artículo sobre crucifixiones en Israel, en el antiguo Israel, y había una serie de informaciones, y era un reportaje que me enseñó muchísimo. El autor de ese reportaje y de ese texto era Manuel Carvellal. Manuel. pues te puedes creer que ese fue el primer artículo que yo escribí en mi vida. ¿Sí? ¿Jolines? Bueno, que en realidad... Pues que sepas que te lo leyó por lo menos uno. ¡Ay, qué ilusión! Fíjate, sí. Eres el primer lector que conozco. Sí, porque eso había sido un trabajo para clase sobre la historia de la crucifixión, o sea, la crucifixión en la historia, y hablando de pues lo que era la pena de cruz en el Imperio Romano y lo que significaba que alguien muriese por crucifixión, que era como muy denigrante, ¿no? Era como muy humillante y además terrible, porque la muerte no se producía por las heridas de la cruz, sino porque los dejaban morir durante días allí colgados, devorados, las partes bajas, los pies, parte de las piernas, por las alimañas, o sea, una cosa terrorífica, la muerte en cruz. O sea que, pero ese reportaje lo que decía es que tampoco hay tantos indicios de crucifixiones como la de Cristo, que los hay, pero muy pocos, ¿no? Claro, porque la muerte en cruz, como otra te digo, cosa es la condena, la muerte, la pena de muerte, eso sí existía, pero la crucifixión tal cual la conocemos, no tanto. Es que la crucifixión que describen los evangelios de Jesús tiene una serie de anomalías, como que precisamente él fallece muy pronto, porque es cierto que existía la tradición, cuando se apiadaban del reo, de partirle las rodillas para que no pudiese izarse para coger aire, porque al estar crucificado, colgado de los brazos, cada vez que tenía que izarse sobre las heridas de las muñecas y apoyándose con los pies para poder conseguir una bocanada de aire, eso era un esfuerzo titánico. Entonces, cuando le rompían las rodillas, ya moría por asfixia mucho más rápidamente, ¿no? Porque ya no podía incorporarse para coger aire. Lo que ocurre es que, como en el Antiguo Testamento hay una profecía que decía que no se quebraría ningún hueso del Mesías, se supone que por eso se cuenta en el Evangelio que a él no llegan a romperle las rodillas. Está el momento de la lanzada, cuando el Longinos le atraviesa el costado con una lanza y se produce ese supuesto milagro de que sale agua mezclada con sangre. El tema de la corona de espinas, por ejemplo, que se supone que es una forma de humillación, cuando a él le torturan, tanto en casa de Caifás como con Pilatos, burlándose de que él fuese el rey de los judíos, y realizan ese casquete de espinas. Eso es algo que tampoco aparece en ninguna otra crucifixión de la historia. O sea que, efectivamente, aunque la muerte por cruz fuese una pena que sí existía, digamos que la descripción que hacen los evangélicos de la crucifixión de Jesús tiene algunas particularidades que lo diferencian de otros crucificados. Juan José Sánchez Oro, historiador de las religiones, opinión. Bueno, pues vamos, lo que ha estado comentando Josep, yo creo que bueno, como él decía, ¿no? Todo es como demasiado circunstancial como para poder realmente atribuir esos clavos a la figura de Jesús. Y en cuanto a la crucifixión en sí, el problema que hay es que no había una norma establecida de cómo se tenía que crucificar a la gente, ¿no? En los diferentes puntos del Imperio Romano se podía hacer de manera muy distintas, porque lo que se buscaba era el escarnio público, y lo que sí que se conserva, que yo recuerde, no sé si habrá habido más, hay un caso, un resto que se ha conservado de un crucificado en Palestina, y lo sorprendente es que justamente lo que se conservaban era la parte, digamos, de los tobillos y los pies, y los clavos, el clavo que tenía no estaba colocado sobre la parte superior del pie, sino justamente en el tobillo. Entonces, es decir, lo que se considera es que realmente parece que algo así como que los pies se colocaban a ambos lados de lo que era el mástil principal de la cruz, y entonces se clavaba atravesándole los tobillos. Esa es la forma que hay. Entonces es muy sorprendente. Vaya. Vale. Luego seguimos hablando. Juanjo Sánchez Oro ha sido tragado. Déjame Dime, añadir, Josep. En todo caso, el resto óseo al que se refería Juanjo es lo que se llama el crucificado de Gibitar, que es donde fue encontrado precisamente ese fragmento de tobillo, Y en efecto, no, el clavo no está por el dorso del pie, sino que está literalmente en el tobillo. Y tiene una circunstancia curiosa, porque esos huesos no están quebrados por las, digamos, como dicen los evangelios, que se le quebraron las piernas a Jesús. Supuestamente era costumbre que los romanos quebraran las piernas para que el sufrimiento fuera menor, ¿no? Y pudieran morir más rápidamente por asfixia, como contaba Manuel previamente. En este caso no es tan así, y por eso fueron objeto también de polémica, habida cuenta de que podían servir de argumento para aquellos que buscan restos del entierro de Jesús, que es una paradoja además, porque si concibes que Jesús, hay algún resto óseo de Jesús, te estás cargando la piedra angular de la creencia católica, que es la de la resurrección. Si hay resurrección, no tienen que existir huesos. Si hay huesos, no puede haber resurrección, ¿no? De manera que es un poco esa contradicción entre la arqueología bíblica, de buscar evidencias de la existencia de Jesús, de evidencias arqueológicas a través de huesos, cuando realmente lo que se están haciendo es cargando la evidencia de intrínseca, ¿no?, de la resurrección misma. Y también hay evidencias, Manuel Carballal, hay evidencias de la existencia, nos lo vas a comentar, de un fraude espiritual. Uy, si solo fuera uno. Bueno, es el último, ¿no? Pero esta es una historia muy bonita, porque es la historia de una especie de Joseph Allen Hynek, de los fenómenos místicos, muy, muy curiosa. Déjame apuntar solo otra cosa, antes de irnos del tema este de los clavos de Cristo. Claro, con los clavos de Cristo ocurre lo mismo que con las coronas de espinas, con los santos sudarios, con los manteles de la Última Cena, con los trozos de la Santa Cruz. Si se juntasen todos los trozos de la Santa Cruz, eso da para un bosque gallego, porque hay por medio mundo supuestos trozos de la Santa Cruz. O sea, que o Jesús era muy grande y la cruz tenía 40 metros. Hay prepucios en toda la cristiandad. Es que era muy... Estaba muy bien dotado. Era como Rocco y Freddy, debía tenerla muy larga y la fueron cortando a pedacitos. Manuel. Lo de los clavos también es terrible, porque hay docenas de clavos. O sea, al pobre lo debieron dejar hecho un guiñapo. Lo clavaron por todos lados y todos los clavos son auténticos. Sí, pero digamos que en este caso, en favor de la investigación, estos, en efecto, proceden de una tumba, de un entierro del siglo I. A mí ya me gustaría ver cuántos de esos clavos que se exhiben en iglesias, en relicarios de oro, o pan de oro, o otras joyas, realmente proceden del siglo I, porque, como sabes, el culto a las reliquias no empezó hasta el siglo IV con Santa Elena, y por lo tanto en esos 4 siglos se pudieron inventar muchas cosas, entre otras cosas, pues porque Santa Elena pagaba, claro, eso es un gran móvil para conseguir reliquias. Pero esta historia que os voy a contar, que es muy muy bonita, digamos que rompe una lanza de Longinos por la credibilidad de por menos de algunos miembros de la Iglesia, por encontrar la verdad, más allá de los beneficios publicitarios o apostólicos que puedan tener los fenómenos místicos. Porque el padre Konrad de Mester, que falleció en diciembre del año pasado, justo antes de fallecer, él terminó un libro en el que recogía una larga, intensa y profunda investigación, más de 17.000 páginas de información recogida, más de 600 testimonios encuestados, o sea, un trabajo verdaderamente notable que se tenía que incorporar al proceso de beatificación y de canonización de una futura santa que ya estaba en la línea de salida. En el proceso de beatificación, la madre Martha Robin, que es una mística, vidente, estigmatizada, a la que el mismo Santo Padre, el Papa Francisco, llegó a apoyar en su causa cuando hace unos años reconoció públicamente que le parecía que el proceso de beatificación de esta mujer pues era muy razonable. Entonces, este investigador de la Iglesia, que era, quiero recordar que era un padre dominico, no, carmelita, perdón, él era un sacerdote carmelita, el padre Conrad de Mester, recibe el encargo por parte de su obispo de realizar una investigación independiente sobre los fenómenos místicos que rodeaban a esta santa, que además tiene un gran protagonismo en todos los grupos carismáticos de la Iglesia Católica, porque ella durante buena parte de su vida sufrió una enfermedad que la tuvo postrada en la cama, sin poder desplazarse. Ahí era donde ella realizó sus textos, donde recibía los mensajes de Cristo y de la Virgen, que compiló en sus escritos, y donde protagonizaba una serie de visiones, de estigmas, de largos ayunos, a partir de 1930, fundando, junto al padre George Finet, diversos círculos carismáticos en distintas partes del mundo. Pues este sacerdote y teólogo carmelita empezó la investigación convencido de que realmente se trataba de documentar los milagros de una santa. Y desde 1988 hasta su muerte, en diciembre de 2019, a medida que él profundizaba en la investigación, se iba encontrando con una serie de anomalías que terminaron convirtiéndose en indicios que al final se materializaron en pruebas de que toda la historia de la madre Martha Robin era un inmenso fraude. Descubrió cómo ella se autolesionaba para simular los estigmas, cómo había plagiado esas revelaciones que ella decía recibir directamente de Jesús o de la Virgen, estaban sacadas de los textos revelados de otros místicos anteriores, y con gran dolor de su corazón, finalmente, justo antes de morir, 2 semanas antes de morir, le pidió a sus allegados que ellos publicasen su trabajo por él, porque a él ya no le iba a dar tiempo, él ya era consciente de que se acercaba a su fin. Y la publicación de ese libro, que acaba de realizarse precisamente ahora, en septiembre pasado, ha generado una polémica muy enorme dentro del seno de la Iglesia por parte de los grupos carismáticos que eran defensores de las llamadas virtudes heroicas de la madre Martha Robin, que son el primer paso para el proceso de beatificación, que es el primer paso hacia la canonización, ¿no? Porque dentro de ese mundo de las causas de los santos hay también muchos intereses muy curiosos por parte de distintas personas, pero yo quiero subrayar que este trabajo de un sacerdote que convenció la investigación pensando que realmente se encontraba ante un caso de mística auténtica y tuvo la autenticidad y la honestidad de, al descubrir pruebas de que todo se trataba de un fraude, pues conseguir publicarlo, o sea que me parece una historia muy muy bonita y muy ejemplar. Ojalá todos los procesos de beatificación y de canonización en la Iglesia fuesen tan objetivos como esta investigación. Ya vamos volando, muchas informaciones todavía por delante que vamos a contar. Vamos volando, nos vamos a ir volando hacia Marte y vamos a hacerlo muy rápido, Juanjo Sánchez Oro, porque dentro de poquito nos van a pedir visado. Bueno, pues estábamos hablando antes, ¿no? Estábamos escuchando antes lo de cómo está la situación de las diferentes misiones a Marte. Aparte de las misiones que han realizado la NASA, que ha realizado la ESA, tenemos que recordar también que hay una iniciativa privada, que es la del casi todopoderoso Elon Musk, que ya plantea que hacia el año 2024 va a poner en marcha, va a lanzar una misión a Marte no tripulada. Y esta, en principio, irá con ese capital privado. Pero claro, lo que eso en principio es un anuncio, es la primera intención. Más adelante la idea es llegar a colonizar Marte, es decir, llegar a desplazar allí también a seres humanos y que vivan allí. Incluso él ya ha planteado que seguramente la primera colonia humana que se asiente allí en Marte, pues seguramente no regrese, que se planteen que van a quedarse ya allí pues para hasta el final de sus días, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando en muchas ocasiones de las dificultades que hay tecnológicas, de las dificultades también que hay biológicas para que se mantenga ahí la vida y bueno, supere las diferentes dificultades de un entorno tan hostil como es Marte, pero es que ahora se ha sabido también cuál es la intención, digamos, inmaterial que quiere imponer también Elon Musk allí. Y es que, bueno, sabéis que ahora mismo una de las cosas que está realizando también Elon Musk es la iniciativa que se llama Starlink, que es prácticamente como cubrir todo lo que es el planeta Tierra con una especie de malla de satélites. Y esos satélites ya lleva lanzados en torno a unos 800 y ya han empezado a dar servicio a determinados puntos del planeta. La idea es que en los próximos años esta malla, como digo, de satélites que está pensada para dar internet a escala global, pues va a ser una malla que sean varios decenas de miles de satélites. De momento, como digo, hay 800 y ya empieza a cobrar a determinados usuarios de Estados Unidos y de Canadá esos servicios de internet. Bueno, hasta aquí todo normal. El servicio de momento está en torno a unos $100 mensuales. Estas primeras pruebas es lo que va a hacer. Pero lo que se ha sabido ahora es el contrato que tienen estos usuarios del Starlink. Y hay dos cláusulas que han llamado muchísimo la atención. Porque hay una cláusula que dice que, bueno, que todos los que sean usuarios de Starlink y para prestar servicio de Internet, tanto si es aquí en la Tierra como si es en la Luna, porque la idea es que luego estos satélites también pueda haber otra red de Starlink, pues por ejemplo la Luna, para los habitantes que estén allí. Bueno, pues en principio los usuarios se van a regir para cualquier tipo de conflicto que tengan en ese servicio de internet, se van a regir por la ley de California, tanto, ya digo, para los terrícolas como para los que estén ahí, los selenitas, ¿no?, los que estén en la Luna. Pero lo curioso es que hay una cláusula también en el caso de que Starlink llegue a Marte, y aquí ha sido la sorpresa, porque lo que aparece en este contrato es que no van a reconocer a ningún gobierno en la Tierra para dirimir conflictos allí en Marte. Se consideran que la única soberanía corresponde a la soberanía marciana y, por lo tanto, todos los conflictos, las controversias que se puedan generar, se van a resolver a través de una serie de principios de autogobierno establecidos de buena fe y con arreglo a, ya digo, ese status quo que se establezca allí en Marte. Por lo tanto, van a declarar que esa colonia que se establezca allí, que ellos hablan de que van a desplazarse a través de las naves que tiene Elon Musk, que son los Starship, pues ese tipo de colonia humana, en principio, va a ser absolutamente independiente de la Tierra. Como se entere, bueno, Trump, verás. Sí, como se entere Trump, que tiene elecciones. Esto tiene una buena lectura para el futuro. Va a haber elecciones en Marte, con lo cual en la Tierra no nos vamos a enterar de las próximas elecciones, o nos dará el sueño. Bueno, casi se ha convertido en epidemia. Pues bueno, sí. habrá que ver si allí hay una democracia o no, que es lo que no sabemos. Si será una democracia, será una autocracia o no. A ver qué régimen de gobierno establecen allí en Marte. Pues mira, dentro de nada o a Biden o a Trump le va a dar esa epidemia del sueño fijo, porque no les va a quedar otra. Pero el asunto es que se está ahora haciendo un poquito un recuerdo de esta epidemia del sueño, o epidemia que le llaman también encefalitis letárgica. Y todo es porque es que ahora con el COVID-19 sabes que está teniendo diferentes secuelas, ¿no? Que según le afecta a cada persona, pues le deja una serie de secuelas. Y una de las cosas que está produciendo a determinados pacientes es que les está causando una disfunción cerebral temporal, unos pequeños derrames cerebrales que están un poco vigilando a ver en qué queda la cosa. Y eso ha recordado la epidemia esta del sueño, que se extendió por el mundo después de la Primera Guerra Mundial, y el hecho es que la gente se dormía y caía así como fulminada una vez que se dormía y no se despertaba. Pero claro, no eran ni uno ni dos, sino que un tercio de los 5 millones de afectados por esta enfermedad, que ahí es nada, pues muchos se quedaron, que murieron, que además es que decían que murieron entre delirios y con unas dolencias tremendas. Y los que quedaron, que sobrevivieron, pues estaban como en coma. era, si les dabas de comer, comían, y no se acordaban absolutamente de nada, estaban como durmiendo, o sea, como seres durmientes. Y la enfermedad en principio pareció que desapareció en 1927, pero un pequeño grupúsculo olvidado se quedó en determinados centros psiquiátricos, ¿no? Sin saber muy bien qué hacer con ellos. Pero hete aquí que en 1969, pues un médico joven, un neurólogo, que llegó al hospital Monte Carmelo, donde había una serie de pacientes con estos problemas, pues uno de ellos tuvo una reacción rara cuando se le cayó las gafas a él y vio que había cierta posibilidad. Y se le ocurrió hacer una especie de ensayo, de experimento con un medicamento que se utilizaba para el Parkinson. Bueno, pues este medicamento se llamaba L-Dopa. Y el médico al que estamos aludiendo era Sack, Oliver Sack. ¿Y quién es Oliver Sack? Bueno, pues se hizo una película, que además fue una película que funcionó muy bien, que se llama Despertares, que la protagonizó Robin Williams, con la persona que hizo esta reacción de lo de las gafas, era un paciente al que en la película llama Leonard, y que lo interpretaba Robert De Niro. Bueno, pues Sack tuvo este ensayo con este medicamento con Leonard, con Robert De Niro, y le despertó. Le despertó a él y despertó a otra serie de personas que estaban ahí. En su momento otras personas también habían sido despertadas, pero sin ningún medicamento, pero se despertaban como sin que tuviesen estímulos, sin vida, parecían como zombies. En cambio, el que despertó Oliver Sack era como que volvió a la vida. Y bueno, pues la verdad es que lo que viene a recordar es eso, que estemos pendientes de las secuelas que pueda dar este COVID-19 a estas personas que les ha dado estos problemas de disfunción cerebral, y esperemos que no vuelva a ocurrir nada parecido con la encefalitis letárgica o esa epidemia del sueño. Así que estaremos pendientes. Y estás vosotros, porque nos queda una hora de programa, tenemos Tertulia Zona Cero todavía por delante, algunos minutos más, con Manuel Carvillal, con Giuseppe Guijarro, con Juan José Sánchez Oro, y también tenemos en esta hora que queda de programa Ecos del Pasado, Mujeres con Historia y Fronteras del Futuro, pero todo eso va a ser después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos, nos queda una hora de programa por delante. Hemos escuchado las noticias, la información. Bueno, en 13 comunidades parece que mejoran, pueden mejorar. Hoy sabremos más datos, pero pueden mejorar los contagios. Ojalá sea así y ojalá sigan mejorando en esas comunidades y en el resto de España los contagios y las medidas que se están tomando sirvan de algo. Ojalá sea así. Tertulia Zona Cero, unos minutos más, unos instantes más. Vamos a estar y vamos a comentar informaciones. Hemos comenzado la tertulia hablando de y preguntándonos si los perros tienen alma. Bueno, pues ahora vamos a comenzar esta última parte de la tertulia, Manuel Carvillal, hablando de los trucos de magia de las urracas. Sí, esto es alucinante, esta historia es alucinante. Hemos hablado en muchas ocasiones de lo imprescindible que es en el campo de la parapsicología que en toda investigación se cuente con un mago, se presente un mago para poder eliminar las posibilidades de fraude. Hace ya una década, una paisana, una coruñesa, una investigadora coruñesa, aunque ella es profesora en la Universidad de Nueva York, Susana Martínez Conde, fue de las primeras en reclutar a ilusionistas y a magos, juntándolos con neurocientíficos, tanto en Estados Unidos como en España, para estudiar a través del ilusionismo los mecanismos de percepción del cerebro humano, de la mente. Y después de ella, otros muchos científicos están utilizando precisamente a los ilusionistas, a los magos, para avanzar en los estudios del cerebro. Pero ahora es otro español, que es profesor en la Universidad de Cambridge, el que en el último número de la revista Science del pasado mes de septiembre publica una nueva vuelta de tuerca a esta técnica de investigación del cerebro utilizando el ilusionismo, pero ahora con animales. O sea, el doctor Elías García Pellegrín se ha dedicado durante años a estudiar cómo reaccionan los animales ante los trucos de ilusionismo, y además hace comentarios muy muy simpáticos, hablando de cómo hay diferencias entre la percepción que tienen distintos animales, por ejemplo, las aves, de los trucos de ilusionismo, que siguen manteniendo la atención durante toda la rutina, mientras que los primates, por ejemplo, se cabrean mucho cuando de repente desaparece la comida en el aire, por ejemplo, ¿no? Tienen reacciones distintas. Pero es que además de eso, el equipo que lidera García Pellegrín ha descubierto que algunas especies de animales, especialmente cefalópodos, como los pulpos, algunos primates y algunas aves, realizan trucos de ilusionismo. Y a mí me parece alucinante, o sea, el trabajo que ha publicado sobre técnicas que utilizan, por ejemplo, las urracas o los arrendajos, que son animales que pertenecen, aves que pertenecen a la familia de los córvidos, es alucinante porque se ha detectado cómo usan lo que en ilusionismo se llama las fintas. Cuando tú haces una rutina de ilusionismo, cuando tú haces un truco, para entendernos, primero haces una serie de movimientos para fijar la atención del público en esos, entre comillas, pases mágicos, y luego ya ejecutas lo que es el efecto, lo que es la rutina, lo que es el truco, pues utilizando las técnicas de manipulación. ¡Qué pájaros, Bueno, pues las urracas, por ejemplo, una cosa que pero hacen... Pero no usa polvos mágicos, ¿no? No, en este caso no usan nueces mágicas, porque ellos recogen la comida y hacen, fintan para que otros pájaros o las ardillas no descubran dónde esconden ese alimento, hacen que esconden esas nueces o esos alimentos en distintos lugares antes de meterlos donde realmente los quieren meter, ¿no? O técnicas de manipulación, de camuflaje. Es decir, que los animales también tienen sus propias técnicas de ilusionismo, y el estudio de ese, tanto del efecto del ilusionismo en los animales como sus propias técnicas de magia, va a ayudar mucho a conocer más cómo funciona la percepción de nuestro propio cerebro. Muy rápidamente, más informaciones, más datos que nos va a dar Josep Guijarro sobre un descubrimiento que se ha hecho: civilizaciones humanas en el Amazonas, antiguas, claro. Evidentemente, y para ello hay varias claves. Una que modernas, no, porque está Bolsonaro. no, porque hablamos en este caso del Amazonas peruano. Ah, vale, entonces. Y el arqueólogo implicado, que es amigo de nuestro común amigo Lorenzo Fernández Bueno, no es otro que Quirino Olivera, que ha encontrado restos de una sociedad increíblemente avanzada cuya antigüedad sería superior a los 1000 años. Bueno, aparentemente solo parece una colina en la selva amazónica de prácticamente una hectárea de terreno y se conoce con el nombre de Monte Grande. Si tú la miras, parece una colina como otra cualquiera, pero quizá un poquito más empinada. Pero en definitiva no es más que un montón de tierras gigantescos que durante siglos ha sido ignorada, pero que con el paso del tiempo y al extenderse las ciudades, las poblaciones del moderno Perú han ido adentrándose en el Amazonas y los agricultores incluso han llegado a edificar sus viviendas encima de esa colina. Pero en la medida en la que empiezan a cavar, los campesinos empiezan a encontrar pues fragmentos de antiguas vasijas, por ejemplo, ¿no? Y comprendieron que podían ser reliquias del pasado con una antigüedad que ahora ya está datada de más de 1000 años de antigüedad. Hogares que se convirtieron en yacimiento arqueológico. Hace una década empezó a trabajar en ellas el aludido Quirino Olivera. y su equipo y descubrieron muy pronto que estaban excavando, lo que estaban excavando no era precisamente una colina, sino una gran pirámide construida por una civilización olvidada en la selva amazónica y cuya antigüedad puede ser superior a los 3.000 años. ¡Hala! La pirámide de Monte Grande lo ha cambiado todo y aquí, digamos, se encuentra la principal y auténtica prueba de que las antiguas civilizaciones lograron colonizar en la antigüedad la selva amazónica y que florecieron en una parte de Sudamérica, pero que hasta hace poco todos creíamos que el Amazonas era un lugar inhóspito en el que pocos se atrevían a adentrarse y que incluso los pocos que vivían allí en épocas antiguas pues podían ser pueblos nómadas dispersos que emigrarían de un lugar a otro plantando improvisados cultivos antes de trasladarse hasta allí. Pues nada de esto es así. Estos descubrimientos en Monte Grande ponen a la vista de todos una cultura nueva de la que no sabemos nada, pero que podría tener alguna relación con aquellas crónicas de los conquistadores españoles que cuando llegaron al Amazonas habían descrito grandes plantaciones de las que después nadie ha sabido nada de nada y podrían estar entroncadas con esta pirámide y con esta civilización a la que Oliveira, pues insisto, achaca esos o relaciona con esos 3.000 años a sus espaldas. Es muy curioso porque los trocitos de cerámica que se han encontrado, así como la parte superior de la pirámide que ya ha sido excavada, muestran una especie de culto a la espiral. De hecho, arriba, como digo, hay una especie de espiral de rocas que se enrosca como si fuera una serpiente arremolinándose. O incluso algunos han sugerido que más que una serpiente pudiera ser una caracola. Bueno, sea como sea, lo que sí han determinado los científicos es que en ese espiral se encendían hogueras y que se trataba con toda probabilidad de fuegos sagrados que se empleaban con algún propósito religioso y hay razones para creer incluso que en esos rituales se consumían drogas alucinógenas que la propia selva proporciona, ¿no? Vamos, que hacían botellón en la antigüedad. Oye, sí, hay otro descubrimiento fascinante y fantástico, perdona, Giuseppe, pero sí, que nos va a comentar, que teníamos aquí, que nos quiere comentar Juan José Chezoro, sobre la existencia de evidencias de lo que pueden ser los primeros indicios de instrumentos musicales. Sí, bueno, muy, muy rápidamente. Es una exposición que acaba de empezar ahora mismo en el Museo Arqueológico Nacional, o sea que ahora que estamos un poco con lo del confinamiento, las restricciones, pues es una oportunidad, en este caso para los que vivan en Madrid, para poder ver esta exposición que se llama Arqueología de los Paisajes Sonoros, y lo que ha hecho el museo ha sido presentar las mejores piezas de objetos que intencionadamente ya estaban concebidos para realizar música, de la prehistoria y de la protohistoria. Y además han hecho también una serie de recreaciones de cómo, a través de arqueología acústica, en algunos casos también de reproducirlos, porque hay veces que tienen la pieza de ese instrumento musical física, se conservan los restos o parcialmente se han tratado de reconstruir para que, ya digo, se recuperen toda su sonoridad. Y también luego en otras ocasiones lo que hay es simplemente representaciones pictóricas o en metalurgia o en cerámica, y bueno, a partir también de esa figuración se ha tratado de reconstruir el instrumento. Además de lo que es la exposición, como digo, física, aquellos que no se puedan desplazar a Madrid, dadas las circunstancias, sí que tienen la opción de asistir a una serie de conferencias online, hechas por distintos especialistas, el 18 de noviembre. O sea que también ahí por lo menos tenemos esa cita para poder disfrutar de este fenómeno, ¿no?, que es esta arqueología de los paisajes sonoros, y ya que no nos llegan las voces de la prehistoria y de la protohistoria, por lo menos que nos llegue la música, ¿no?, que se utilizaba en muchos tipos de ceremonias y en rituales en la época. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Juan José Sánchez Oro, Giuseppe Guijarro, Manuel Carballal. Gracias a todos. Cuidaros mucho. Buenas noches. Y atención, tiempo ahora para conocer a la dama de hierro hindú. Es la protagonista esta noche en Mujeres con Historia. en el relato de Silvia Casasola que escuchamos ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con historia. Un 31 de octubre, pero de 1984, la única mujer primer ministro conocida como la Dama de Hierro en la India era asesinada a manos de un grupo étnico llamados los Sikhs. El mundo quedaba conmocionado. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y así lo contaba la BBC en 1984. Mrs. Gandhi is assassinated. Her son takes over. Good evening. Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards. They were Sikhs taking revenge for the invasion of their temple in June. And tonight, mobs of Hindus have been attacking Sikhs in cities throughout the subcontinent. El pecado. Su gran pecado, el que había cometido la líder hindú, era llevar a cabo la operación Estrella Azul. Dicha misión no solo acabó con los intereses independentistas del pueblo Sikh, sino que encima su líder cayó muerto durante el enfrentamiento. Aquella lucha supuso un antes y un después en las relaciones de Indira con el pueblo extremista. Todos intentaron avisarla que tuviese cuidado. Su imagen internacional había quedado perjudicada al confirmarse que muchos peregrinos inocentes hitos en el lugar cayeron abatidos en la refriega. La tele de tu vida le dedicó un reportaje titulado El asesinato de Indira Gandhi, 1984, donde describieron la situación. Indira Gandhi fue acribillada por quienes menos podía sospechar, dos guardias de confianza de su propia escolta personal. En junio de este año, los Sikhs se recluyen en el templo dorado en torno a su líder, Bindrawal, desafiando a Indira Gandhi y a su política de intransigencia. Pero Indira optó por ganar el pulso ordenando el asalto del templo. Hubo 900 muertos, entre ellos el líder de los Sikhs. Indira Gandhi había firmado su propia sentencia de muerte. Tras el cruel enfrentamiento, a Indira le aconsejaron que usara chaleco antibalas para protegerse, pues existían rumores de venganza del pueblo Sikh. Sin embargo, ella se negó en reiteradas ocasiones porque decía que parecía más gorda con el puesto. Aquel fatídico 31 de octubre de 1984, los Sikhs finalmente cumplieron sus amenazas. Cuando pensaba que estaba protegida, recibió 33 balazos a bocajarro por parte de dos de sus escoltas personales. El primero le disparó varios tiros con su revólver, después se acercó otro escolta y la remató descargando su ametralladora sobre ella. Ambos escoltas eran de la etnia Sikh y aunque le habían aconsejado que los despidiera, prefirió darles una oportunidad hablando directamente con ellos para aclarar sus dudas. Estos le aseguraron que no tenía nada que temer, que por favor confiara en ellos, que necesitaban el trabajo y que estaban allí para defenderla, no para atacarla. Indira les creyó y la traición se confirmó. Hoy vamos a recordar cómo ocurrió todo, qué fue lo que aupó a Indira Gandhi a lograr el poder, por qué el pueblo hindú la quiso tanto y cómo fue su triste final. En un tiempo donde era casi imposible que una mujer fuera jefa de Estado, no deja de sorprender que en la India, un país patriarcal en el que la mujer tenía un mínimo peso social, se alzara con el poder Indira Gandhi. Una fémina que luchó por demostrar que estaba preparada para asumir el puesto de primer ministro y que pese a sus posibles errores, se ganó el cariño de millones de ciudadanos que creyeron en ella.

e Indira le creyó. El perdón es una virtud de los valientes. El 31 de octubre de 1984, mientras caminaba hacia el encuentro de Peter Ustinov, el actor inglés que estaba realizando un documental y quería entrevistarla, fue abatida con 3 tiros a quemarropa. Los tiros los efectuó Bean Sin. Mientras estaba tendida en el suelo malherida, otro Sikh descargó su ametralladora sobre ella. En el trayecto al hospital, murió. Le sucedería a su hijo pequeño, pues su predilecto había fallecido en un accidente de avión. Rajik, de esa forma, se convirtió en el nuevo primer ministro, pero también terminaría siendo asesinado. Con él acabaría la dinastía Gandhi. Hoy hemos recordado a una de las mujeres más relevantes del siglo XX y, por supuesto, quiero agradecer la participación de mi compañera Marian Moreno. Para despedir Mujeres con Historia, quisiera utilizar una de las frases que hizo célebre a Indira Gandhi. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es un gran secreto, un misterio. Desapareció teóricamente, pero quizá no, en la Segunda Guerra Mundial, la cámara de ámbar. Y hablamos sobre ese asunto esta noche en Ecos del pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí en el fin de semana de Halloween. Este fin de semana tan especial, este fin de semana con tantas cosas, en una semana además que para ti ha sido muy importante, porque has presentado, has estado en Galicia con tu libro La Maldición de la Lanza Sagrada, has estado en Vigo, has estado en Santiago, el viaje se pudo realizar finalmente, y presentaste el libro, lo presentaste para los gallegos que asistieron al Faro de Vigo y a la Casa del Libro. Efectivamente, para aquellos valientes que se atrevieron a salir a la calle y a venir a hablar de cultura, de libros, y en este caso, pues, de todo lo que es Segunda Guerra Mundial, ocultismo, nazis, mediums y historias de objetos sagrados como es la lanza, ¿no? Y la verdad es que, bueno, teniendo en cuenta la tesitura y la situación en la que está todo el país, pues hay que agradecer a aquella gente que se acercó, evidentemente, a la iniciativa. La Maldición de la Lanza Sagrada, ese es el título del libro que has estado presentando esta semana en Galicia, que has estado presentando en Vigo, que has estado presentando en Santiago. La Maldición de la Lanza Sagrada. La Lanza Sagrada es uno de los iconos, uno de los objetos históricos, uno de los objetos de poder de los nazis, y tiene mucha relación con los nazis también el tema del que hablamos esta noche, la cámara de ámbar. ¿Qué es la cámara de ámbar? La cámara de ámbar, mira, era una cámara que estaba ubicada en el palacio de Catalina de la Villa de los Zares, muy cerca de San Petersburgo, y era una cámara que decían estaba decorada, bueno, con todo tipo de lujos, ¿no? Decorada con paneles de ámbar, respaldados con pan de oro, con espejos. Fue construida en el siglo XVIII en Prusia, y originalmente se supone que estaba pensada para el Palacio Charlottenburg en Berlín. Hablamos del 1701, pero finalmente decidieron que se pusiera en el Palacio de la Ciudad de Berlín. Permaneció en Berlín hasta el 1716, cuando el rey prusiano, hablamos de Federico Guillermo I, decidió regalársela a su aliado, el zar Pedro el Grande, y al Imperio Ruso, lógicamente. Allí la cámara fue instalada en el Palacio de Catalina, y además fue incluso varias veces expandida y renovada, ¿no? Llegó a cubrir más de 55 metros cuadrados, y según cuentan, contuvo más de 6 toneladas de ámbar. O sea, vamos, una auténtica pasada. Los nazis se interesaron por muchas cosas, pero cosas que que ya existían. Esta cámara, Amar, nos has contado la historia, es muy anterior al movimiento nazi. El movimiento nazi se interesó por muchos objetos importantes, ricos, vistosos, pero de mucho tiempo atrás. La lanza sagrada que hemos hablado, que es el protagonista de tu libro, es uno de esos objetos de poder. La cámara Amar, aunque significaba otra cosa para ellos, también es un objeto por el que se interesaron, pero existía mucho antes. Efectivamente, pensemos que poco después del inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, los responsables de retirar los tesoros artísticos de Leningrado intentan desmontar esta cámara y llevársela, pero hay un problema, y es que con los años la ámbar se seca y se vuelve quebradizo, con lo cual no querían arriesgarse a que pues en ese tránsito se destruyera parte del ámbar, y por tanto lo que hicieron fue esconderla detrás de papel pintado intentando que pasara desapercibida. Pero los alemanes sabían muy bien lo que buscaban, sabían que había pertenecido de hecho a Alemania y no tardaron en encontrarla. Cuentan que desmantelaron la cámara exactamente en 36 horas bajo la supervisión de dos expertos, y el 14 de octubre de 1941 esta estancia desmontada llegó a Kaliningrado. Hablamos de la Prusia Oriental. Pensemos que para su almacenamiento y para su exhibición posterior, pues en lo que era el castillo de la ciudad, ¿no? El 13 de noviembre, según cuenta, apareció en un periódico local el anuncio de la exposición de esa cámara pues en ese palacio. Pero ¿qué ocurre? Que Hitler da nuevas órdenes, y es que el 21 y 24 de enero de 1945 decide mover esas posesiones, todo lo que había saqueado. Y según cuentan, Albert Speer, que era el ministro de armamentos, decide transportar esos bienes culturales pues fuera de lo que es la zona donde estaban, y decidió también entre ellos mover la cámara ámbar. Desde ese momento se le pierde la pista a la cámara ámbar, y según cuentan, en agosto de 1944 la ciudad de Königsberg fue duramente bombardeada, sufre diversos daños, de hecho avanza el ejército rojo antes de lo que fue la ocupación final el 9 de abril, y después de esa guerra nunca más se supo de dónde estaba la cámara ámbar. Sin embargo, hay varias hipótesis sobre qué pudo pasar con ella. Y hay muchas hipótesis, y una de ellas es que durante la Guerra Mundial fue bombardeada la ciudad en donde se encontraba y desapareció la cámara ámbar. No se sabe qué pasó, esa es una de las hipótesis, que desapareciera. Efectivamente, una de las hipótesis es que con los bombardeos esa cámara desapareciera, bien fuera quemada o bajo las bombas precisamente, ¿no? Pero hay otras hipótesis, por ejemplo, una que afirma que vieron embarcar esa cámara a trozos, evidentemente, cargada a bordo del MV Wilhelm Gustloff, que era un barco que precisamente zarpó de Guinea el 30 de enero de 1945. Pero también dicen que ese barco fue inmediatamente torpedeado y hundido. Por lo tanto, si la cámara estuviese en ese barco, hubiera corrido también una suerte más que dudosa, ¿no? De todas maneras, también dicen, por ejemplo, que en 1997 encontraron en Alemania parte de un mosaico que pertenecía a esa cámara, un mosaico de piedra italiana, y que lo encontraron, por ejemplo, en posesión de una familia de un soldado, que este hombre afirmó haber empacado toda esa cámara precisamente para embarcarla en ese barco, ¿no? El mosaico llegó a manos de las autoridades rusas y utilizaron esas piezas para reconstruir la cámara. De hecho, en 1998 dos equipos, uno alemán y uno lituano, afirmaron haber localizado esa cámara en diferentes puntos. El alemán decía que en una mina de plata, mientras que el lituano decía que el tesoro ámbar estaba enterrado en una laguna. Evidentemente, ninguno dio con la verdad. Los dos eran historias que, bueno, que poco tenían que ver realmente con lo que había ocurrido con la cámara ámbar. El caso es que, como te decía, la cámara, hubo un intento de reconstruirla, y de hecho se intentó de construir bastante en serio por parte del gobierno ruso, porque era una pieza única, una pieza que tenía pues una larga fama, y así fue como pues con algunos retazos de piezas que se habían localizado en diferentes puntos se intentó reconstruir lo que había sido aquella cámara. Sin embargo, en 2004 una larga investigación de dos periodistas arroja nueva luz sobre esta posible cámara, y aquí sí que afirman con gran contundencia que fue destruida en el bombardeo, precisamente como tú decías. De hecho, ya llegan a dejar esto por escrito y lo dan como una afirmación válida. Pero, como te decía, tras la reconstrucción, que fue en 1979, se quedó siempre la incógnita realmente de qué había pasado con la cámara en realidad. Pues bueno, parece que a día de hoy tenemos noticias. Hay nueva noticia, nueva información, la posibilidad que se encontrara en algo que se ha hallado ahora. Efectivamente, el 24 del 10 apareció la noticia en los medios diciendo que buceadores polacos habían dado con la ubicación del pecio del buque Karlsruhe, que era precisamente el nombre original del buque que llevaba, se supone, esa posible cámara ámbar, a 90 metros de profundidad en el Báltico. Si eso fuera así, pues quizás podríamos recuperar esa famosa pieza que se consideró durante mucho tiempo la octava maravilla del mundo. O sea, sí. Imaginémonos, para que sea una pieza pues catalogada de esa forma, qué cantidad de riquezas y qué finura debía tener en su construcción para que fuera catalogada de esta forma, ¿no? El caso es que, bueno, se dicen que están intentando ver si realmente ese buque tenía esa pieza. En cualquier caso, estamos hablando de un buque que está a muchísimos metros de profundidad, cuya única forma de pues poder investigar realmente con tranquilidad sería pues poner una campana sobre ese buque, hacer el vacío para poder realmente descender y poder ver qué contenía ese buque. Ojalá de verdad. ¿Encaja la historia, alguna de las hipótesis con lo que se ha hallado en el buque? ¿Entra dentro de un relato coherente el hecho de que esté ahí? ¿Sería lógico? Sería lógico. De hecho, como te decía, hay muchas de las versiones que afirman que fue embarcada esa cámara y que al poco de zarpar fue hundida, con lo cual tendría sentido, y más pues con el desplazamiento que puede suponer también el mar, que ese buque acabara estando ahí. Se buscó durante tiempo y no se encontró, pero ahora de repente, cuando esto es como todo, ¿no? Cuando no buscas algo es cuando lo encuentras. Sí. Pues bueno, parece que precisamente ahora que no lo estaban buscando, que estaban haciendo otras cosas completamente distintas, es posible que hayan dado precisamente con ese barco, con el buque que fue hundido, y que sean capaces de recuperar quizás parte de ese preciado tesoro, que yo creo que sería pues realmente espectacular poder volver a ver esa cámara auténtica. Esa cámara auténtica es de una belleza y de un poder físico impresionante, interesó mucho a los nazis, pero no forma parte, no es exactamente como esos objetos, tú lo conoces bien, en La Maldición de la Lanza Sagrada, hablas de ello, esos objetos de poder, la lanza sagrada, la lanza de Longinos, es uno de ellos, objetos que tenían, además de un significado histórico importante, también tenían un valor casi sagrado, divino, ¿no? Efectivamente, en este caso no hablamos de un objeto con la leyenda que tenía quizás la lanza o el Santo Grial o el Arca de la Alianza, pero sí que hablamos de una cámara que tenía un valor enorme, tanto ya no solamente a nivel económico, que lo tiene, sino incluso a nivel de cultura del país, no, de desarrollo, de lo que supuso en ese momento construir semejante virguería arquitectónica y la riqueza que dentro y el diseño que dentro poseía esa cámara. Y realmente pues no deja de ser una pieza preciada, una pieza buscada, una pieza anhelada por los nazis y también por el Imperio Ruso, lógicamente, que ahora de repente pues igual puede volver a ver la luz y nos permite algún día poder visitarla. Como siempre, en Prisma Publicaciones estáis muy atentos a todo lo que ocurre. Bueno, esta semana, este fin de semana, extenso largo, ha sido el fin de semana de Halloween. Vosotros habéis hecho, pero vais a seguir haciendo cosas para la gente que os sigue en Prisma Publicaciones. ¿Qué estáis preparando ahora? Pues sí, como bien dices, ayer por la noche hicimos un especial desde las 10 de la noche hasta la 1 y media de la mañana, todos disfrazados y explicando historias de terror. Fue, la verdad, es que un éxito, nos lo pasamos muy bien todos, y como dices, estamos preparando nuevas cosas. Para empezar, el 7 y 8 de noviembre, es decir, ya tenemos el Congreso Online de Templarios. Para aquellos que quieran apuntarse, que sepan que en Espacio Misterio lo pueden encontrar. En Viajes y Congresos encontrarán toda la información sobre este maravilloso congreso, donde participa gente tan interesante como Mariano Fernández Uresti, como Sergio Solsona, como Josep Guijarro, como Juan Ignacio Cuesta, Jesús Ávila Granados, Antonio Padilla, Carlos Mesa, José Manuel Morales y servidora, evidentemente, introduciendo todo el congreso. Un congreso de 2 días, sábado y domingo, para aquellos que quieran seguirlo online, pero que luego podrán volverlo a ver porque tendrán disponibles los contenidos durante varios días, para aquellos que igual en la hora exacta no puedan conectarse o que prefieran volver a verlo después. En cualquier caso, un congreso apasionante en el que después de cada una de las presentaciones podrán preguntar a los expertos. En espaciomisterio.com está toda la información, pero eso es lo que te voy a decir, que no es ni mucho menos lo único que estáis preparando. Ahora mismo también estáis preparando una cita que tiene que ver con uno de los temas de misterio y de enigmas preferidos por todos, el fenómeno OVNI. Efectivamente, para el 14 de noviembre tenemos un taller online que va a impartir nuestro queridísimo experto Miguel Pedrero sobre ovnis. Hablará de qué son, qué pretenden de nosotros, toda su investigación y sobre todo pues información que ha ido trabajando durante muchos años, todo tipo de entrevistas, de cuestiones que ha ido averiguando y que de hecho han llevado a que escriba pues un nuevo libro sobre ovnis, un fascinante libro, y va a hacer un taller especialmente para todos aquellos que les interese el tema OVNI, donde van pues a aprender no solamente el origen, cómo nace el fenómeno, qué son o qué pueden ser los OVNIs, sino también cómo investigar el fenómeno y todos los datos y todas las cosas que él ha aprendido. Así que ya sabéis, en espaciomisterio.com tenéis las dos cosas y muchas cosas más que podéis ver. Y aquí en Onda Cero tendréis el próximo jueves por la noche a la 1:30 de la madrugada el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández, con Laura Falcó. Un colegio invisible que os invita a conocer un lejano mundo, pero también otro tiempo. Pues evidentemente hablaremos de un tema que yo creo que es apasionante. Es de los temas que más me gusta a mí del misterio, que son los viajes en el tiempo, la posibilidad real de que existan esos viajeros que de repente dicen provenir de un pasado o de un futuro lejano, que nos dejan con esa angustia de pensar si realmente eso es factible. Explicaremos la versión de los científicos. ¿Qué afirma a día de hoy la ciencia? ¿Qué posibilidades reales existen de que el viaje en el tiempo sea factible o no? Y tendremos, cómo no, muchísimas entrevistas con gente que ha sufrido o que ha vivido desplazamientos temporales inexplicables. Así que acompáñanos como cada jueves. Cada jueves por la noche a la 1:30 de la madrugada en Onda Cero, el Colegio Invisible abre sus puertas para que esa noche nos habléis sobre los viajes en el tiempo y también toda la información sobre los congresos, los seminarios, todas las citas online que estáis preparando. En Espacio Misterio se encuentra toda la información en espaciomisterio.com. Laura Falcó Lara, nos escuchamos el próximo fin de semana, ¿te parece? Muy buenas noches a todos. Onda Cero, la rosa de los vientos. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, Javier. Esta tienes noche de difuntos o noche, no sé cómo se llama hoy. ¿Tienes esto preparado la vieja? La noche de... No, fue ayer por la noche. Bueno, sí, sí. Esta sí es la de Todos los Santos. Esto es un follo. Esta es la de Don Juan, Don Juan. Ay, el Tenorio. El Tenorio, esta es más española. Doña Inés, ¿tienes Doña Inés? Bueno, ya me contarás. Ah, bueno. Yo he sido un Don Juan siempre de capa caída. Sí, yo también he sido un Don Juan, sí, pero me he retirado. Bueno, eso nos hubiera gustado hacerlo a todos, te fastidia. Lo que pasa es que no hemos dado la talla nunca. Oye, no lo habrás dado tú, yo sí. Bueno. Duelo. A ver. Bueno, a ver quién más. Tenemos aquí Don Juan. Sí, a la sí capa y la espada. Bueno, vamos a hablar de los medicamentos del futuro. Bueno, de parte de ellos. Antibióticos que van a estar fundamentados en el veneno de animales. Pues sí, fíjate, mira, esto es un futuro que ya es realidad, porque ya está patentado y ya se ha probado con ratones. En la Universidad de Pensilvania hay un biotecnólogo español, el profesor César de la Fuente, que es el que lidera una investigación que ha conseguido transformar el veneno de una avispa, concretamente de la Vespula levisii, que ya se sabía. La Levi. La Levi, que ya se sabía que tenía unas propiedades antiinfecciosas, pero que no se podía usar o no se había podido usar hasta ahora por su efecto tóxico propio del veneno, un efecto altamente tóxico. Y en el equipo que lidera el profesor de la Fuente, pues se plantearon cómo podemos hacer para aprovechar esta propiedad del veneno de esta avispa, pero retirar la parte tóxica, ¿no?, que es la que nos impide utilizarlo correctamente. Bueno, pues como digo, ya lo han patentado y ya lo han probado en ratones y han conseguido... Pobres ratones, qué perrería les hacen. Ratones, les hacemos auténticas ratonadas, les hacemos. Bueno, pues lo que han conseguido es que infectando con bacterias patógenas a estos ratones han conseguido unos efectos similares a los antibióticos más potentes que ahora mismo se dispone a nivel farmacéutico en los hospitales, como pueden ser la gentamicina y el imipenem, ¿no? El 80% de los ratones superó la enfermedad, superó la infección, cuando si no hubieran usado este nuevo antibiótico, hubieran muerto en una semana absolutamente todos. Es decir, la alta eficacia de este nuevo antibiótico, de momento está, o gracias a este experimento, está bastante contrastado. Las siguientes fases ya, bueno, pues será que haya otros equipos que lo validen, que hagan también los mismos experimentos, las mismas pruebas, lleguen a las mismas conclusiones y se pase a la fase de poder empezar a probarlo en humanos. ¿Por qué es tan importante esto? Es tan importante porque, fíjate, a día de hoy las bacterias patógenas, las bacterias malas, por así decirlo, están ganando la pelea, por así decirlo, contra la ciencia, contra los antibióticos. En muy pocos años, en menos de 100 años, el mal uso que hemos dado a los de forma indiscriminada a los antibióticos, pues ha hecho que las bacterias hayan creado mecanismos para evitar la acción de los antibióticos y poder seguir vivas. Las bacterias son muy listas, evolucionan muy rápido, se dividen cada 20 minutos aproximadamente, y eso les lleva a evolucionar muy rápido y poder adaptarse a nuevas situaciones, entre ellas el poder subsistir a la exposición a los antibióticos. Por eso el arsenal de antibióticos, digamos, que disponemos, se ha quedado ya antiguo. Uh-huh. Frente a las nuevas armas de las bacterias, y son muy poquitos los antibióticos que siguen siendo efectivos contra una gran parte de las bacterias. Lo que ocurre es que a día de hoy 700.000 personas mueren anualmente en el mundo por infecciones que podrían resolverse sin mayor problema si hubiéramos utilizado correctamente los antibióticos en todos estos años desde que se crearon. De estas 700.000 personas, 35.000 son españolas, y la Organización Mundial de la Salud prevé que en tan solo 30 años más, si no se ponen en el mercado nuevos antibióticos y más eficaces, se prevé que en 2050 sea la enfermedad que más muertes cause en el mundo, con una estimación que han hecho de 10 millones de personas anuales. Sí, para 2050. Cuando nos queramos dar cuenta, aquí no queda ni el apuntador entre unas cosas, claro, y otras. Claro, exactamente. El problema que tenemos con las multiresistencias de las bacterias es un problema que conocen muy bien los servicios de enfermedades infecciosas de los hospitales de todo el mundo, porque esto... Y no será no porque es... nos ha dicho, ¿eh? Porque se ha, claro, dicho muchísimo. No es un hecho que sea de una zona del planeta o algo así, no es a nivel mundial. Y además en esta batalla ya llegamos tarde, porque, como digo, están ganando la pelea las sabias bacterias. Lo que ha hecho el equipo de César de la Fuente, del profesor de la Fuente, es simular en un ordenador, hacer un estudio en un ordenador para identificar la secuencia en donde el veneno de esta avispa tiene la actividad antimicrobiana y la actividad inmunomoduladora. Y es importante estas dos actividades porque, evidentemente, la antimicrobiana es fácil comprender que es la que es capaz de matar o al menos detener el crecimiento de las bacterias, y la actividad inmunomoduladora es la que estimula el sistema inmunitario del enfermo para que ayude el cuerpo ayude a combatir la enfermedad. Y una vez identificado dónde está la secuencia, dónde está esta doble actividad, lo que hicieron es sintetizar moléculas para poder reprogramarlas. Es decir, estas moléculas en definitiva son proteínas cuyo componente básico, como sabemos, son los aminoácidos. Lo bueno de los aminoácidos es que por la técnica ya de todos conocida, que hemos hablado muchas veces del CRISPR, y además muy de actualidad hoy día, recibido el Nobel, por el premio Nobel, etcétera, etcétera, pues los aminoácidos se pueden editar, es decir, quitar uno de aquí, ponerlo en otro lado, poner otro de otro sitio, poner o atraer uno de fuera, editar, copiar, pegar, como hacemos con un texto en el ordenador, pues exactamente lo mismo. Con lo cual podemos quitar los aminoácidos, la parte que es tóxica del veneno de la avispa, y dejar solo la parte que nos interesa. Y además, una de las novedades, una de las características que se ha descubierto, que se ha visto que no se tenía en principio en cuenta, es que una vez reprogramado, este nuevo veneno, ya sin efectos tóxicos, tiene propiedades antiinflamatorias, que es muy interesante porque casi todas las infecciones cursan con una respuesta inflamatoria. Y si encima este nuevo antibiótico tiene también de por sí esta en tercera importante propiedad, mejor que mejor. Lo que se ha testado falta por dar el sí definitivo a una serie de bacterias que a día de hoy todavía no han generado resistencia total a los antibióticos actuales, como son el Escherichia coli y el Staphylococcus aureus, ¿no? Y el equipo del profesor César de la Fuente dice que, bueno, lo interesante es saber que este antibiótico pueda tener respuesta no solo a los que ya las bacterias que ya tienen multiresistencia, sino también a las que todavía quedan, que no han creado multiresistencias totales frente a los al arsenal de antibióticos que tenemos hoy día. Evidentemente, todavía queda un largo camino para que llegue el momento en que podamos probarlo en humanos, pero es un punto de partida para una nueva generación de antibióticos y poder frenar una pandemia que se va a convertir, que ya es una de las grandes preocupaciones en salud pública mundial. Desde luego que sí. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Javier, gracias. Besitos. A vosotros. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a partir de la 1 de la madrugada. Eso es, ahí estaremos. Así que nada, cuidaros mucho esta semana.